El análisis de lo acontecido durante la semana. El plus de información y opinión en Borrador Definitivo. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Borrador Definitivo en este primer programa del mes de noviembre. Se nos vino noviembre, entramos en la recta final del año. En la región un día desapacible en la mañana, mucha lluvia. Sabemos que hubo algunos inconvenientes hacia el centro de la provincia de Buenos Aires. Y como siempre, cuando hay quilombos climáticos con viento, voladura de techo, obviamente a quién se le vuela el techo, a quién le ingresa el agua. A los sectores más A los pobres. pobres, por supuesto, ¿para qué son pobres? ¿Para qué son pobres? Elizabeth Moretti, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Podría definirse en la calidad de pobre como persona cuyo techo sobre su cabeza es inestable, como mínimo. Sí, depende de que la naturaleza no se ponga a jugar. Claro. Nacho bueno. Álvarez en controles, a quien también saludamos, y usted iba a decir algo. Nuevamente con equipo reducido, seguimos guardándole la silla a Luis Cuello, que está ahí con distintas intervenciones para mejorar su salud. Va a salir hecho un Fórmula 1. Esperemos que vuelva, sí. Por lo menos que no le crujan los huesos cuando se Espero mueva. Que sea un Fórmula 1, no el de, Colapinto. Sea un, bueno, un Fórmula. Es lo que hay. Así está. Bueno, Como dice Superintendente Chalmers, lo mejor que pudimos conseguir con el presupuesto con el que contábamos. Con el que contamos. Bien, ¿qué tenemos para el día de hoy? Tenemos un programa que va a ser, bueno, como todos, ¿no? Va a ser quizás un poquito difícil, duro, pero que, y ya esto es una promesa que hago ahora, inicio del programa, va a terminar con una buena noticia. No la vamos a decir ahora, pues si no la gente va a escuchar la buena noticia y después va a cambiar de radio. O de página web. ¿No sale más Borrador Definitivo? No, ah, no, no, una buena noticia no. por fuera de lo que somos nosotros, señor. No somos tan importantes como para andar significando buenas noticias para el resto. Pero bueno, vamos a estar tomando distintos temas, bastante peso internacional, porque, por ejemplo, siempre está Palestina, por supuesto, ¿no? Pero se suma la crisis humanitaria actual en Sudán. Que es bien complejo el tema, pero trataremos de echar un poquito de luz a la situación. Es una situación gravísima. Después cortamos un poquito con el segmento literario, que es muy simpático esta vez. Segunda vez con un texto de la casi rosarina Angélica Gorodischer. Así que ya, los dos textos que hemos traído, este y el anterior, son muy muy simpáticos y me gusta mucho cómo escribe esta mujer. Y después tenemos una editorial donde trataremos de transitar un poco los caminos nacionales, de la política nacional, y una entrevista muy muy interesante con Leandro Lanfredi desde Río de Janeiro. Él es director del sindicato petrolero de Río de Janeiro y es también columnista corresponsal de La Izquierda Diario en esa ciudad, hablando un poco sobre la masacre que hubo en la semana ahí en una de las favelas, donde con la excusa del combate al narco se asesinaron, hasta lo que va a la cuenta, alrededor de 130 personas, se detuvieron también otro tanto, bueno, etcétera. Ya lo va a contar mejor él. Y después de eso viene la buena noticia, así que quédense hasta el final. Quédense hasta el final. Bien. No, hace rato que no hablamos de fútbol y será porque falta la contraparte de Luis Cuello, ¿no? Pero el único que tiene motivo hoy para estar contento en esta semana es nuestro operador, porque lo demás es ruinoso. El Newell al borde del descenso, el River al borde del caos futbolístico absoluto. Al borde de que los hinchas prenden fuego el Monumental. Otra vez. Y Boca con algún penal ahí que siempre sale. La diferencia entre Boca y River es que a los dos le dan penal cuando el partido termina, pero Boca lo mete. No erra. Es la diferencia hoy por hoy. Vamos a ver, para colmo es un encuentro entre malheridos el próximo domingo, ¿no? El clásico, Boca que viene saliendo de todos sus traumas y River que está entrando en el pozo depresivo. Así que bueno, Será cuestión de hablar de esto el martes que viene. Esperemos que sea, voy a decir una cosa que es como una obviedad, ¿no? Pero esperemos que por lo menos no, las hinchadas no se enfrenten, no maten a nadie, ese Sí, tipo de cosas. no hay mucha posibilidad de porque Porque no hay no hay visitantes. visitantes. Bueno, pero a veces se enfrentan Sí. internamente dentro de la propia hinchada. Bueno, podría ser. Queda la familia que van a ver el partido ahí en el medio. Bueno, Bien. segmento de música alternativa, señor, ¿qué nos trajo para el programa de hoy? Yo sigo buscando, porque Se pueden matar a los jugadores, nos dice Nacho. Bueno, un poquito duro lo suyo, caballero. hay algunos que ya son muertos, ¿eh? Que ya han alcanzado esa etapa. En la música, lo que es extraordinario, lo que siempre hemos repetido nosotros y que con este segmento buscamos afianzar, es esa idea de que más allá de la difusión masiva que tienen muchos grupos, hay mucha gente haciendo música, hay mucha gente que hace música, pero no solamente que hace música reproduciendo lo hecho por otras bandas, otros músicos, sino que se animan a hacer cosas propias y se animan a experimentar. La semana pasada traíamos un grupo muy interesante que prescindía de la Panzuso. guitarra. Pawn Sousa, claro. Y era extraordinario. Y ahora traemos otra banda. ¿De qué prescinde esta? En realidad es un dúo. Es guitarra y teclados. Tienen invitados, por ahí algunos soniditos que meten Con un sintetizador. con el sintetizador, exactamente. Está integrado por Laura Valle y Gabriela Ales. Y hacen cosas bastante interesantes. Aquí vamos a escuchar el primer tema, que es el que da nombre al último trabajo, que se puede ver, se puede escuchar completo por YouTube, que se llama Premonición. Así que Fuerza de Marea, que es el grupo, no lo había mencionado, no es el grupo Marea, que fue más o menos conocido hace un tiempo atrás, sino este Fuerza de Marea. Lo escuchamos, Nacho. Más. milagro, un collage inexplicable. Se rompe un pacto por el límite de la crueldad, lo despreciable. Tantas manos somos para defender esta memoria. La historia es nuestra y siempre vamos a gritar por la Palestina escalta. Palestina libre. Palestina libre. Palestina libre. Gora Palestina escatuda. Bebascar Palestine. Por una Palestina libre. Free Palestine. Free Palestine. Liberté por la Palestine. Palestina libre. Viva Palestina libre. Palestina libre. Walharé le Falastien. Viva Palestina libre. Du rio au mar. Pour une Palestine libre. Palestine merdeka. Free Palestine. Free Palestine. Fakowatia aparatina. Free Palestine. Palestine merdeka. Free Palestine. Palestina libre. Palestina libre. Va pa Palestina. Y otra vez, Palestina. En este programa hemos hecho casi profusión de fe de que todos los programas íbamos a tener por lo menos algún comentario, algo que volviera a poner Palestina en la discusión. Cierto es que desde el supuesto alto el fuego ha bajado un poco las noticias que llegan de allá, las masacres por supuesto que no, el genocidio por supuesto que no, pero es como que ha salido un poco del radar informativo, ya no hay esa profusión de manifestaciones que veíamos, por lo menos creemos nosotros, no se han visto reflejadas en las redes, sobre todo porque los medios nunca aparecieron, salvo cuando eran extraordinariamente difíciles de ocultar, como fue la Vuelta Ciclística de España, donde era casi imposible no tomar las banderas palestinas que había a lo largo del recorrido. De hecho, se dio algo similar en la Maratón de Londres hace unos días, donde no se detuvo la maratón, pero sí había una corredora palestina y recibió muchísima solidaridad a lo largo de todo el trayecto con plagado de banderas palestinas. Claro, es cierto, y nosotros, como hemos hecho manifestación de que íbamos a por lo menos tocar Palestina programa tras programa, y siempre vamos a encontrar noticias desgraciadamente desgarradoras, y aparte para recordar y para volver a traer aquí aquello que en algún momento nos dijera Mahluf, nuestro entrevistado hace un tiempo atrás, de que Palestina va a ser el mundo dentro de poco, o casi todos vamos hacia la palestinización, como él la llamó en su momento. Vamos a ver que no es el único genocidio operando en el mundo dentro de un rato, cuando hablemos de lo que está pasando en Sudán, que a escala incluso, que ni siquiera hay que ponerlo en escala, está más o menos a la altura de lo que pasó y está pasando en Palestina. Pero en esta columna lo que queríamos reflejar es, o demostrar es, cómo, hasta dónde llega la crueldad del régimen sionista, hasta dónde, hasta lugares inimaginables. Creo que ni a la propia dictadura argentina o las dictaduras que tuvieron el Cono Sur se atrevieran a tanto, me parece, ¿no? Creo que incluso alguna vez el Negro Suárez nos decía que han perfeccionado tanto los métodos de represión y que los han llevado a un lugar que no existía, por lo menos, que no se conocía. ¿Por qué digo esto? La principal, según Milei, es la principal democracia del mundo occidental, la más perfecta. Bueno, hace cosas como esta, por ejemplo. Hubo un video filtrado donde se nota una violación a un detenido palestino en Israel. Ese video se filtra a través de una fiscal militar, Shifat Tomer Jerusalmi. Y ante esto, ante la visión de esto, un montón de un prisionero palestino que es traído a los golpes, que después lo rodean con el escudo para que no se vea bien que lo están violando. Obviamente uno, desde el sentido común, desde la más bajo nivel de humanidad que se pueda concebir, dice, bueno, habrán ido contra esos militares. Y fíjese usted que no. La destituyeron a la fiscal por denunciar la violación y casi que llevaron a rango de héroe a los militares. Obviamente, esto no nos tiene que sorprender porque si elevan a categoría de rango a los soldados que entran matando bebés o gente que va a buscar comida a los cargamentos de comida que entraban a Gaza y cuando llegaban a los lugares los asesinaban, era como atraer moscas y después con el dulce y después tirarle con el veneno, con el ray. Bueno, eso pasa desde... Esto pasó en agosto del año pasado, recién ahora se conoció, después de los ingentes de esfuerzo que la fiscal hizo para que hacer desaparecer la prueba de que estaban en... porque se veía venir lo que le pasaba. Pero es interesante ver que desde octubre del 23 más de 80 detenidos palestinos han muerto en las cárceles israelíes a causa de torturas y abusos. Y también, para seguir corroborando la magnitud de la democracia y israelí, del sionismo, vamos a decir que en Zeidan Teiman, que es la prisión donde sucedió la violación. Exactamente, está ubicada en el desierto de Negev, en Israel. Era una base militar, ahora convertida en un centro de detención clandestina, podríamos decir. Está ubicado ahí, en la puerta de Gaza, 20 kilómetros de Gaza. Y algún visitante israelí que entró y al salir habló con la CNN, con todo lo que se vivía ahí, el olor a podrido, el olor a herida, que se definido como olor a herida. Un montón de detenidos palestinos encapuchados, con los ojos vendados, con la cabeza gacha, con los reflectores apuntándole, prendido las 24 horas, atados y sentados, rodeados de alambre de púa para que no puedan moverse mucho, con la imposibilidad de hablar entre ellos, solamente mascullan algunas palabras como para estirar un poco el hacer algo, pero no les tiene prohibido hablar. El estar detenido y esposado les produce a veces algunas heridas que se convierten en gangrena y tienen que amputarle los miembros por médicos que no son médicos, obviamente, o sea, son residentes, imagino yo, son médicos que recién empiezan, que ni siquiera utilizan la anestesia. Ningún tipo de anestesia. Ningún tipo de anestesia. Bueno, esas son las condiciones que los prisioneros palestinos, y algunos son niños, tienen en las cárceles del régimen sionista, del Estado fallido, del Estado de Israel, el régimen sionista. Es interesante esta nota que vos citas de la CNN, es de mayo de 2024. Cita, por ejemplo, muertos ilustres, podríamos decir, dentro de estas cárceles, de esta cárcel, uno de los cirujanos de uno de los hospitales palestinos, jefe de cirugía de uno de los hospitales palestinos más importantes, reconocido a nivel internacional, es uno de los que terminó muerto por las condiciones de detención. Y quería también marcar, más bien recomendar, la lectura de una entrevista que publicó, por ejemplo, en castellano la publicó ANRED, a Ilian Papé. Ilian Papé es un intelectual, historiador israelí que actualmente vive en Estados, no sé si en Estados Unidos o en Inglaterra, se me escapa ese dato, exiliado de Israel porque no puede volver a Israel por su solidaridad con el pueblo palestino desde hace décadas, donde marca muy bien y describe muy bien cuál es el plan del Estado de Israel para construir esto que ellos llaman esa gran Israel, que implica básicamente invadir toda la zona, no solo lo que actualmente es territorio de Gaza, es decir, Jordania, sino Jordania, el Líbano y toda la zona circundante, a partir, a través de los colonos y a través de la desaparición física de la población nativa. Es muy interesante su lectura. Está en Ayn Rand. El título con el que lo publican es ¿Está Israel al borde de la desarticulación o algo por el estilo? O al borde del colapso. Bien, y lo que decía antes, Israel o Palestina no es el único lugar en el mundo donde está operando un genocidio a cielo abierto. Tenemos que decir que en Sudán ocurre algo parecido. Y de hecho, esta última semana se vieron muchas solidaridades, como por ejemplo la de Najed Hayak, que es un periodista palestino que está en Gaza y que puso en su Twitter: por el único lugar que abandonaría Gaza sería para ir a Sudán, ayudar a mis colegas periodistas en la cobertura ahí, ayudarles a mostrar el genocidio que sucede ahí. Por favor, movilícense por ellos, tomen las calles, Sudán necesita su voz. Lo que también da un poco la pauta de lo que es el pueblo palestino, ¿no? Y también da pauta, nos permite, de alguna manera, no sé si, como, lavarle la cara, porque nosotros conocemos el periodismo de los grandes medios, los periodistas de los grandes medios, la mayoría en sobrado. 300 periodistas dieron ya, o más de 300 dieron su vida en Gaza y siguen ahí y no se van. Y este periodista, por ejemplo, no solamente saldría de Gaza solamente para ir a Sudán, o sea, es salir de Guatemala para ir a Guatepeor, lo cual realza, me parece, esta actividad y le da otro contorno. Sí, el origen de lo que está pasando en Sudán se remonta bastante tiempo atrás, pero básicamente hay dos fuerzas que se están enfrentando, dos fuerzas armadas, que son el ejército sudanés y las fuerzas de apoyo rápido. Cada una de estas fuerzas tiene el apoyo económico y político de una potencia. En este caso, las fuerzas de apoyo rápido, que es una especie de grupo parapolicial que fue fundado por Omar al-Bashir, que es un dictador que estuvo durante 30 años en Sudán hasta 2019, quiero decir. Está apoyado por los Emiratos Árabes Unidos y el ejército sudanés está apoyado mayoritariamente por Arabia Saudita. ¿Qué es lo que se disputa en Sudán? Se está disputando básicamente el control territorial por varias razones. Una de las razones es que Sudán tiene mucho oro. Emiratos Árabes Unidos importa gran parte del oro sudanés, tanto por vías legales como mediante el contrabando, y es muchísimo, es una de los recursos económicos más importantes del país. Otra de las cosas que se disputan es que Sudán, en donde actualmente se calcula que hay unas 5 millones de personas al borde de la hambruna, producto del genocidio que se está llevando a cabo, hay millones de personas desplazadas de sus hogares producto de esta guerra, también es considerada el granero de, por ejemplo, los Emiratos Árabes. Los Emiratos Árabes tiene que importar el 90% de los alimentos que consume, y en la zona, en la región, Sudán tiene una localización privilegiada para hacer de productor central de agricultura y de ganadería. De hecho, hay dos empresas que actualmente, en medio de este conflicto, están cultivando más de 50.000 hectáreas de tierra en Sudán. Son dos empresas emiratíes. Pero ahí hay algo que no me cierra. Si tienen oro, que es un recurso muy pedido y con muy buen precio a nivel internacional, y tienen un litoral marítimo importante, y tienen tierras fértiles con las que proveen a buena parte a otros países, por ejemplo Emiratos Árabes, como marca bien, el 2/3 de la población en la pobreza absoluta y 5 millones de hambruna. Yo me parafraseo la película Nueve Reinas, no faltan, o sea, no hay pobreza, digamos, no hay falta de recursos, hay mala distribución en todo caso. Básicamente lo que hay es una guerra de rapiña por apropiarse por los recursos de Sudán de estos dos imperialismos a través de distintos sectores. Además, tenemos que tener en cuenta que Sudán es un país que se independizó hace muy poco, en la década del 50 del siglo XX, y que a partir de entonces vivió en medio de una guerra civil. De hecho, hubo un genocidio también. El 70% de la población de Sudán es árabe y el otro 30% pertenece a etnias de origen africano negro. Hubo un genocidio contra la población no árabe que todavía persiste algunas prácticas en la actualidad. En la actual guerra entre estas dos potencias se están llevando a cabo también procesos de limpieza étnica contra la población no árabe de Sudán. Y también lo que hay es que hay muchísimos grupos armados que son locales, que son grupos mercenarios, que están siendo, que tienen una alianza o con las fuerzas armadas o con las fuerzas de respuesta rápida. O sea, los dos grupos enfrentados, pero que a su vez también tienen intereses propios por el control territorial, por el control económico, etcétera. Por lo tanto, la población de Sudán, la población civil de Sudán es la que está quedando en el medio de todo esto, como decíamos, con millones de desplazados, con alrededor de 200.000 muertos en estos últimos 2 años y con casi 5 millones de personas al borde de la hambruna, lo que es calificado hoy por la ONU como, en términos de cantidad de población, la crisis humanitaria más grande del mundo actualmente. Vamos a tratar porque esto es una descripción rápida de acuerdo a algo que yo fui leyendo e investigando en esta semana, pero estaría bueno tomar contacto con alguien que conozca un poco más la situación y Sudán. poder. No tenemos ningún contacto en Sudán. Ah, medio complicado el tema del árabe. Lo que queda, por lo menos tiene que quedarnos claro. Bueno, más allá de que hay cerca de 15 millones, creo, de desplazados, Sí. muchos de ellos desplazados Internos, internos, sí, y algunos que pudieron exiliarse. un par de millones, 2 o 3 creo que están exiliados en el extranjero, pero la mayoría se ha tenido que ir de sus casas dentro del mismo Sudán, que Sudán viene de una partición hace unos años atrás, en el 2011, que es De Sudán del sur, Sur, sí. que ahí quedaron atrapados los restos de lo que queda del petróleo sudanés, que en un momento fue una potencia, no sé cómo está eso hoy, pero me parece que lo que tiene que quedar claro, que es tanto un genocidio como el otro de los que estamos viendo, que estamos tratando acá, el de Palestina y el de Sudán, en el fondo son nada más que negocios, son genocidios por negocio. Más allá de la limpieza étnica de los árabes sobre los negros en Sudán, del odio del sionismo a los palestinos, más allá de eso, es negocio, business. Palestina es un lugar clave para Israel y Sudán es un lugar clave porque también está ubicado en un paso importante que puede solucionar muchos de los problemas que le trae Irán con el estrecho de Hormuz al resto del comercio internacional. Y entonces, en el fondo es eso, las vidas humanas. Es lo que decía Roger Water en esa canción que pusimos cuando hicimos Claro. el especial sobre Palestina, que decía, lo hicimos por el maldito dinero, solamente por el maldito dinero. Nada más que por eso. Bien, complicado el mundo en que vivimos, ¿eh? Sí. Vamos a escuchar, vamos a poner algo de música. Vamos a poner algo de Mire, música para tener un manto de piedad esa sobre esto. voz agradable, sensual, que tiene Ana Belén, hablando de Chinechita. Chinechita fue. No sé si usted sabe, porque ya No tengo idea. Ilústreme, caballero. ya Cinecita ha dejado casi de. Creo que no existe, y si existe está privatizado y no. Pero Cinecita fue el lugar donde se realizó la mayor parte de la producción cinematográfica de Italia, que en su momento fue muy fuerte. Recordemos, Italia tuvo directores en casi al mismo tiempo, como Vittorio De Sica, como Federico Fellini, como Luchino Visconti, como Sergio Leone, como, bueno, se me escapan mucho, Manier. Michelangelo Antonioni, bueno, tantísimos más. Y generalmente filmaban en estos, eran 600.000 metros cuadrados de una ciudad de cine, Es como un Hollywood italiano, digamos, para decirlo guasamente. Pero de una magnitud impresionante. Se filmaron, dicen, más de 3.000 películas allí. 90 tuvieron condecoraciones del Oscar. Es una idea y realización contradictorio, ¿no? De Benito Mussolini en los años 30, que después fue, que tuvo que ver, que es el motor principal de ese renacimiento del cine italiano de los 50, 60, 70, donde el cine italiano estaba a la altura o por encima del de Hollywood, produciendo incluso, creo yo, mucho mejor calidad que el cine, que lo que comúnmente llamamos la meca del cine mundial. Pero Cinecittà fue desapareciendo, fue privatizado en el 2007, y yo no sé hoy si está funcionando, si hay algo ahí. Se dedicaron más a la televisión en su momento, con el esplendor de la televisión, a la serie y demás. Y Ana Belén lo canta así. Vamos a poner un mantito de glamour. Fotos Polaroid, un Maserati hacia el hotel. Por el ascensor sube una brisa de Chanel. Una habitación, el Coliseo a nuestros pies. Un disco de jazz sobre el parque. No queda ni rastro de ti, tampoco yo soy la que fui. La gente del cine ya hizo las maletas, no queda el glamour de los años 60. La noche infinita, nuestra dolce vita, duró lo que dura un amor de verano, aún te espero. Vestido azul, el pasaporte que perdí. Villas en el sur, fin de semana en Saint Moritz. Ya se va tu avión, 100 paparazzi frente a ti. Llámame si aún piensas en mí. No queda ni rastro de ti, tampoco yo soy la que fui. Tu cuerpo dorado en aquella caleta, los chicos soñando con motocicletas. La noche infinita, nuestra dolce vita, duró lo que dura un amor de verano, aún te espero. No queda ni un foco en Cinecittà, la fuente ya no se parece al mar, ya no hay bicicletas para robar, ni amor en el aire. No queda ni rastro de ti, tampoco yo soy la que fui. La radio anunciaba el final de los Beatles, supimos que no íbamos a ser felices. La noche infinita, nuestra dolce vita, duró lo que dura un amor de verano, aún te espero aquí, aún te espero. Necesitamos desesperadamente que nos cuenten historias, tanto como el comer, porque nos ayudan a organizar la realidad e iluminan el caos de nuestras vidas. Paula Auster. Tenía 32 años y hacía 11 que estaba casada. Y se llamaba Aurelia. Y una tarde, que era de sábado, miró por la ventana de la cocina y vio en el jardín a los 4 jinetes del apocalipsis. Hombres de mundo, los 4 jinetes del apocalipsis. Y bellos. El primero, empezando de este lado, montaba un alazán de crines oscuras. Estaba vestido con briches blancos, botas negras, chaqueta granate y un fez amarillo con pompones negros. El segundo tenía una túnica sin mangas recamada en oro y violeta y estaba descalzo. Cabalgaba a lomos de un delfín gordo. El tercero tenía barba, una barba negra, cuadrada y respetable. Se había puesto un traje gris príncipe de Gales, camisa blanca, corbata azul y llevaba un portafolio de cuero negro. Estaba sentado en una silla plegable sujeta con correas a la joroba de un dromedario canoso. El cuarto hizo que Aurelia sonriera y que se diera cuenta de que ellos le sonreían. Montaba una Harley Davidson 1200, negra y plata, y vestía de negro, y calzaba botas negras y guantes negros, y llevaba un casco blanco y antiparras oscuras, y el pelo largo y rubio y lacio flotaba en el viento a sus espaldas. Corrían los 4 en el jardín sin moverse de donde estaban. Corrían y le sonreían. Y ella los miraba por la ventana de la cocina. De modo que terminó de lavar las 2 tazas de té, se sacó el delantal, se arregló el pelo y fue al living. «He visto en el jardín a los 4 jinetes del apocalipsis», le dijo al marido. «Mira vos», dijo él, sin levantar los ojos del diario. «¿Qué estás leyendo?», preguntó Aurelia. «Digo que le fueron dadas una corona y una espada y un denario y el poder». «Ah, sí», dijo el marido. Y después pasó una semana, como suelen pasar todas las semanas, muy despacio al principio y muy rápidamente hacia el final. Y el domingo a la mañana, mientras ella preparaba café, vio por la ventana a los 4 jinetes del apocalipsis en el jardín. Pero cuando volvió al dormitorio, no le dijo nada al marido. La tercera vez que los vio, un miércoles, sola por la tarde, estuvo mirándolos durante media hora y finalmente, como siempre había querido volar en un aerostato amarillo y colorado, como había soñado con ser cantante de ópera, amante de un emperador, copiloto de Ícaro, como le hubiera gustado escalar acantilados negros, reírse de Caribdis, recorrer las selvas en elefantes con gualdrapas púrpuras, arrancar con las manos los diamantes ocultos en las minas, vivir bajo el agua, domesticar arañas, asaltar trenes en los túneles de los Alpes, arengar multitudes, incendiar palacios, abordar los puentes de todos los barcos del mundo. Finalmente, como era tristemente estéril ser adulta, irrazonable y sana, finalmente, ese miércoles, sola por la tarde, se puso el vestido largo que había usado en la última fiesta de fin de año de la empresa en la que su marido era subjefe de ventas, y salió al jardín. Los 4 jinetes del apocalipsis la llamaron, y el muchacho de la Harley Davidson le tendió la mano y la ayudó a subir al asiento de atrás. Y allá se fueron los 5, rugiendo en la tormenta y cantando. Dos días después, el marido se dejó convencer por la familia y los amigos e hizo la denuncia de la desaparición de su mujer. Moraleja, dijo el narrador, la locura es una flor en llamas. O, en otras palabras, es imposible inflamar las cenizas muertas, frías, viscosas, inútiles y pecaminosas de la sensatez. La resurrección de la carne, Angélica Gordiller. Bien, ¿quién lo leyó? Lo leyó bastante bien, ¿eh? ¿De quién es la voz esa? Es mía, es mía. Ya hemos traído a Angélica Gordiller otras veces. La Rosarina por adopción. Claro, ella nació en Buenos Aires, pero su familia se mudó a Rosario y vivió y hasta su muerte. Muerte que ocurrió hace muy poquito y era bastante longeva. Tenía 93 años y murió en febrero de 2022 en su casa, en Rosario. Dos años antes había muerto su esposo, el 9 de enero de 2020. Es una de las escritoras de fantasía y ciencia ficción más reconocidas e importantes de esto que se llama Iberoamérica, junto con la española Elia Barceló y la cubana Daina Chaviano. No leí ninguna de las dos y ya me las estoy anotando. Anote. A diferencia de otras veces que nosotros le decimos busquen, es medio difícil encontrar cosas, por lo menos en internet hay poco de Angélica Gordiller. Me consta que hay en PDF para descargarse un libro que se llama Las Nenas, que es un libro de relatos, y después hay algunos cuentos sueltos, como este, como otro que no recuerdo el nombre, pero habla de un hombre que cuenta la historia de su abuela, que un día, después de estar cansada de durante décadas trabajar en el campo, prácticamente como esclava para su esposo y su familia, cuando el esposo contrató a un fotógrafo para que andaba por el pueblo para que le sacara una foto a la familia, un día se fue a la miércoles con él. Pide, con el fotógrafo. Moraleja, no contrate nunca a nadie porque su esposa se va con él. A menos que te quiera que se vaya con él. Es muy interesante cómo se dan cuenta la familia de que la mujer se había ido. Porque no pusieron la mesa. Porque, claro, porque a la noche dijeron, ¿dónde andará esta mujer? Bueno, debe andar por ahí, todavía tiene que darle de comer, encerrar a los animales, apagar las luces, trabar las puertas, etcétera. Se fueron a dormir, total la mujer hacía lo suyo. Y cuando se levantaron, resulta que nadie había encerrado los animales, nadie había trabado las puertas, nadie había preparado el desayuno, ni había ordeñado a las vacas a la mañana. Entonces dijeron, bueno, nos parece que se fue. Y forma parte un poco de algo que ya trajimos, por ejemplo, en un cuento que se llamaba Un gato bajo la lluvia. Recuérdeme, era de... Un gato bajo la lluvia, sí. Bueno, un escritor muy conocido estadounidense que ahora no me va a salir. Yo se lo digo. Esto de los deseos, ¿no? De cómo pesan esos deseos, sobre todo siempre encarnado en las mujeres, quizá porque no es porque los hombres no deseen, sino porque visto desde una perspectiva de una sociedad que todavía actualmente, igual que en la década del 60, cuando se va a haber publicado este cuento, sigue siendo bastante machista, las mujeres tienen menos derecho a desear o tienen menos posibilidad de realizar sus deseos. De Hemingway es El gato bajo la lluvia. Muy bien, muchas gracias, caballero. Y forma un poco parte de eso. Y me parece que hay mucho de eso en la ciencia ficción. Por eso es un género que a mí me encanta, que quizás vaya a convertir este segmento literario en una oda a la ciencia ficción. Usted está marcando una tendencia y se está... Bueno, yo escucho ofertas, señor, pero si siempre soy yo la que trae los cuentos, va a ser todo medio monotemático. Igual, bueno, una de las cosas es que la ciencia ficción aborda muchísimos temas y por eso podemos escuchar varios cuentos de ciencia ficción que hemos leído acá y abordan distintos temas. Y no parece repetitivo. cuando, no sé, traemos cinco cuentos policiales y todos son más o menos lo mismo. Y todos más o menos tienen la misma estructura, ¿no? Hay un asesinato, una investigación, un culpable. Pero la ciencia ficción tiene esto y ha sabido tener también la posibilidad de representar distintos sectores oprimidos. Las mujeres en la ciencia ficción, si bien son muy pocas, podemos nombrar, bueno, en este caso, Gorodischer como parte de la ciencia ficción argentina, quizá a la hora de hablar de la ciencia ficción norteamericana, Ursula Le Guin y James Tiptree Jr., que a pesar de llamarse James, es una mujer porque usa un seudónimo, que quizás son de las más conocidas, de las más importantes dentro de la ciencia ficción, pero ha sabido reflejar mucho la cuestión de género cuando otros géneros literarios no lo hacían en su momento. Y también, bueno, cuestiones, por ejemplo, de racismo, y quizás sea también uno de los géneros más políticos, porque una vez escuchaba a un director de cine argentino, no me voy a recordar el nombre ahora, que él decía que al ponernos necesariamente en la posibilidad de enfrentarnos a un mundo distinto al nuestro, pero que de alguna manera refleja el nuestro como si fuera un espejo, nos obliga a pensar en que nuestra propia realidad también se puede cambiar. Y por eso ese es uno de los géneros más radicales, más políticos, cuando está bien hecho, obviamente, ¿no? Todo, cuando está bien hecho, puede ser interesante, y cuando está hecho de manera simplemente para entretener, bueno, puede ser algo bastante despreciable. Pero bueno, ahí va mi oda a la ciencia Alegato ficción, si te quieres. en defensa de la ciencia ficción. No existe. La literatura es ciencia ficción. Lo demás Lo demás es es paisaje. paisaje. Personalmente pude leer de Gorodischer Opus 2, que es de 1967, una de sus primeras novelas, la editó Minotauro, acá en Argentina. Y es increíble, es una novela, un alegato antirracista, y presenta la hipótesis de una sociedad en donde los blancos son los oprimidos y los negros son los opresores. Entonces, justamente, otra vez, al ponernos en esa diferencia con nuestra propia sociedad, nos hace ver, ah, bueno, pero esto no está bien. Y sin embargo, cuando es al revés, casi que lo naturalizamos. Bueno, lo mismo se ha hecho en tantos relatos alrededor de las mujeres, ¿no? James Tiptree Jr. tiene un cuento en el cual de un país, de un planeta distinto, vienen mujeres que son las opresoras y tienen a hombres para su servicio, tanto para su servicio sexual como para determinadas cuestiones de domésticas de las cuales se encargan. Entonces, al ponernos en esa diferencia, decía, ah, bueno, pero esto está mal. ¿Cómo puede ser? Y sin embargo, cuando es al revés, uno lo Me naturaliza. hizo acordar a un viejo chiste que circulaba hace mucho tiempo atrás, que hablaba que alguien había ido al pasado y al matar un mosquito como Homero había cambiado la historia, había cambiado el recorrido, y entonces había devenido que los negros eran los amos del mundo, los blancos eran los esclavos. Y entonces estaban los negros mirando por la ventana, los blancos reunidos, festejando un cumpleaños y cantando que lo cumpla feliz. Los negros decían: es increíble, tienen el ritmo en la piel. Hay un cuento de Bradbury sobre ir al pasado y cambiar cosas y Bueno, cambiar el presente. hay un capítulo de Los Simpsons también. Vamos a cerrar esta parte del programa. Con esto termina la primera hora de borrador definitivo del día de hoy, con Marta Elena, Coronado de Gloria, la banda de Gloria Carrá. La escuchamos. Fantasma bebe néctar de tu pecho, tu tristeza se. contrasta con las flores del sillón. Guantes verdes que te llegan hasta el codo, un vestido que no retiene el calor. Esas lindas telarañas ahora bailan en tu techo, una gata que dormida no percibe tu dolor. Pobre, tonta, angustiada, pierde el tiempo sentada en su sillón. Piensa en los peinados que le hacían el viento y el amor. Va atrapando melodías con un lápiz y un crayón, percibiendo las distancias que le niegan su canción. Corazones que se rompen en el aire, muñequitas que se vuelven de cartón. Aquella vieja fisura en la cocina le recuerda que ayer tampoco comió. Pobre, tonta, angustiada, pierde el tiempo sentada en su sillón. Piensa en los peinados que le hacían el viento y el amor. Va atrapando melodías con un lápiz y un crayón, percibiendo las distancias, las instancias, las mareas, las acacias, las estancias que le niegan su canción. La retaguardia. Un lugar en el que nadie baja la guardia. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. La retaguardia. Un medio con agenda propia en el que vos podés ser protagonista. Lego. Lego. Lego. La retaguardia. Un inventario de resistencias. En Borrador Definitivo expresamos nuestra opinión. Fijamos postura respecto de un tema de actualidad. Desde este momento, segmento editorial. Segmento editorial. Nueve días han pasado de las elecciones del domingo, del otro domingo. Se han ido apagando los ecos de lo que fue un inesperado para la mayor parte de nosotros, triunfo del oficialismo. Un triunfo que ya lo hemos puesto sobre relieve, un triunfo que se dio no sin algún toquecito de fraude o mal manejo de los datos. Por ejemplo, en algunos escrutinios definitivos está cambiando algunos resultados, pero nada sustancial en todo caso. Lo que sí es sustancial, un tercio de la población no votó o votó en blanco o impugnó su voto, con lo cual el gobierno en realidad saca el 25% de los votos, uno de cada cuatro argentinos, pero con ese caudal de votos y con haber sacado más que la otra fuerza supuestamente opositora, que era el peronismo en sus distintas variantes y terminologías, le alcanza para armar un relato de triunfador, de prácticamente intocable en este tiempo. De cualquier forma, vamos a decir que la interna sigue al rojo vivo. La interna del gobierno, que estalló ese mismo domingo, que se mostró porque la primera que salió a hablar en el escenario, cuando ya se sabía o tenían los datos de que la elección venía bien, la que sacó pecho fue Karina, justamente, que había sido la apuntada de la derrota de un mes antes en la provincia de Buenos Aires, ahora salió a decir que ella, que básicamente ella, había logrado lo que era muy difícil para cualquiera, que nadie lo había podido lograr en esa elección, que La Libertad Avanza, sin ninguna estructura, 3 años atrás, se presentaba como fuerza en todos los distritos de la República Argentina. Indudablemente eso era un pase de factura, indudablemente eso iba a traer algunos coletazos. En estos días hubo un recambio ministerial, sale Franco, es un negociador, quizás el más dúctil negociador que tenía el gobierno. Obviamente también sale Catalán, que era un hombre de Franco y que fungía de alguna manera como un ministro de Interior, y entran lo más granado de la camarilla, como es el más cercano a esa camarilla, que es Adorni, como ministro, como jefe de ministros, y el Colorado Santilli como ministro del Interior, con lo cual demuestra que era una diputación mentirosa la de Santilli, era una figurita para ponerlo, claro. Tratar de tapar el escándalo de Spert. Pero ni siquiera va a asumir su diputación. ¿Sí? Y en realidad también es para cumplir algún mandato de Trump, que le dice, bueno, aquí hay que ampliar la base de apoyo, hay que negociar con los gobernadores, y a su vez el gobierno no quiere perder esa camarilla de que gobierna la Argentina no quiere perder el poder político de gobernar la Argentina. Por lo tanto, no hay mucho que esperar, solamente que el gobierno está buscando, articulando a partir de diciembre va a tener una mejor representación en el Parlamento, más lo que pueda ir consiguiendo haciendo negociaciones con los gobernadores para aplicar las dos o tres leyes básicas que le pide el Fondo Monetario y que también el gobierno de Trump. Lo cierto es que en el medio de esto hay cosas que no han dejado de pasar. Antes de entrar un poquito en lo que es la reforma o lo que se dice que es la reforma, vamos a decir que el dólar pega estentores, no lo han logrado encorsetar y el gobierno afronta pagos de deuda externa, pago de deudas al FMI, que están muy complicadas de asumir porque el gobierno sigue teniendo las reservas en rojo. Yo podía parafrasear aquí al capitán Beto, que aquel que tenía un anillo que lo preservaba de todos los males del universo, pero que no lo hacía feliz. Bueno, este gobierno tiene las elecciones, tiene ese anillo electoral que le da cierta legitimidad, pero sigue teniendo los problemas básicos de una economía en recesión, de una caída fantasmal en los despidos. Bueno, sigue teniendo esos problemas, pero ha conseguido un triunfo electoral y eso le ha permitido sacar cabeza y estar a la ofensiva frente a una oposición, llamémosla de alguna manera, porque hay que llamarla de alguna manera, que me parece que está tan desorganizada, tan peleada internamente como lo está el gobierno, pero que también apunta a dejar hacer. Hagan, destruyan todo, que después venimos nosotros y gobernamos sobre el desastre. Sobre las cenizas. La verdad lo tengo que felicitar por la referencia al capitán Beto, porque nunca se me hubiera ocurrido meter algo tan hermoso en una editorial sobre realidad nacional y sobre el gobierno de Milei. Me parece que quedó muy bien. Una de las cosas a las que apunta el gobierno y que ya apuntaba desde antes, podríamos decir desde aquella ley bases, es a una reforma laboral. De hecho, todas las fuerzas políticas burguesas de la Argentina apuntan a la necesidad de hacer una reforma laboral, con la excusa de que hay nuevas tecnologías, con la excusa de la necesidad de actualizar los regímenes de trabajo que supuestamente vienen desde hace mucho. Les olvidan decir que son regímenes que muchas veces algunas de las cosas que todavía persisten se consiguieron con luchas. Es obviamente tanto la derecha como la otra derecha, digamos, que sería el peronismo, lo ocultan bajo la alfombra. Todos están de acuerdo en que hay que hacer una reforma laboral. Obviamente que la de Milei debe ser de las peores, lo sabemos, por supuesto, pero la está negociando con las burocracias sindicales. Ojo, tampoco es que viene a destruir todo en soledad. Tiene varios que le están ayudando. De hecho, hay una frase muy, muy hija de puta, perdón, ¿no? Que las distintas burocracias sindicales fueron poniendo tanto en sus sitios web como incluso en lugares de trabajo y demás, que dice más o menos, palabra más, palabra menos, más o menos la misma cosa: después no culpes al sindicato ni a tus delegados cuando te toquen el bolsillo, la reforma no la firmamos nosotros, la firmaste vos con tu voto. ¿Qué están diciendo? ¿Qué le están diciendo a los trabajadores? Básicamente le están diciendo: nosotros vamos a dejar hacer al gobierno absolutamente lo que quiera, no vamos a pelear en nada. De todas maneras hay que verlo, porque no solo la reforma laboral, el objetivo es quitarle derechos a los trabajadores, que obviamente es lo principal, sino que parece ser también quitarle manejo de caja económica a la burocracia sindical, y eso probablemente ya no le guste, habrá que verlo lo que hace. Todavía, por supuesto, no se sabe. Lo que se sabe es que el gobierno está negociando con las burocracias para establecerla. No se sabe la letra chica. Pero se supone que en relación, por ejemplo, a los despidos, se estaría abandonando la idea de aplicar el modelo WOCRA, que es que el propio trabajador pague con aporte su propia indemnización, para asumir de alguna manera el modelo uruguayo, que permite aceptar procesos preventivos de crisis de las empresas. Entonces la indemnización se reduce a menos de la mitad de lo que corresponde, las antigüedades se calculan muy a beneficio no del trabajador, sino de la empresa, etcétera. ¿Cuál es el problema con el modelo WOCRA? Bueno, justamente que los aportes económicos de los trabajadores que van para su fondo de despido están, hasta ese momento, son manejados por la burocracia sindical, y eso le da un poder económico bastante importante a la burocracia sindical, y el gobierno no quiere eso. Otra de las cosas es aplicar progresivamente las negociaciones salariales. Primero, que el básico sea cada vez más reducido y los adicionales sean cada vez un mayor porcentaje de sueldo. Por lo tanto, cuando el trabajador negocia un aumento al básico, en realidad es prácticamente insignificante. Y otra es que las negociaciones sean cada vez más fragmentadas. Queda hasta el punto en el que se va a terminar negociando por empresa, o incluso, como vemos por ejemplo en las películas yankees, que es el sueño húmedo de todos los capitalistas, que cada trabajador individualmente vaya y negocie su salario con recursos humanos. Ahora, lo que hay que decir es que muchas de estas cosas ya se aplican en la realidad. La reforma laboral sería, en todo caso, darle un viso de legalidad a todas estas cosas que hoy se aplican de manera arbitraria y forzando a los trabajadores por el propio hecho de la necesidad. Y en esto hay que citar un caso muy, muy grave que se conoció esta semana, pero que en realidad es de hace algunos meses, solo que el trabajador recién ahora se animó a denunciar lo que le pasó. Estamos hablando de Agustín, un joven trabajador rural de una estancia de Bedia en provincia de Santa Fe, que fue amenazado, golpeado por una patota de su patrón, con decirte que le arrancaron la oreja de un mordiscón, le gatillaron en la cabeza. Había un médico, había un médico que le decía: si yo te inyecto esto, a vos te va a dar un paro cardíaco. Estaba con una inyección en la mano, te va a dar un paro cardíaco y nadie va a saber de qué moriste. Pero peor, vamos a meter tu cuerpo en un tacho, le vamos a meter cal, y después de 2 meses ahí solamente te quedan tus dientes. Dice, y así nos vamos a deshacer de vos y nadie va a saber dónde estás. Esto no es exagerado decir que es gravísimo, porque ya tenemos el caso de Daniel Solano, un trabajador golondrina, que era de Salta, que se fue a la Patagonia a trabajar en la recolección de frutas y que nunca se lo volvió a ver, que le había reclamado a sus patrones que le pagaran lo que le habían prometido, a él y a sus compañeros de trabajo, y que un día desapareció, una noche desapareció, y su padre, no sé si todavía lo está buscando. Sí, todavía lo está buscando. No, me confundí con el con otro padre buscador que había fallecido. Entonces, no es exagerado cuando decimos que los patrones se creen dueños absolutos de la vida de los trabajadores. Estamos hablando de esto justamente. Y es básicamente el paraíso de los capitalistas. Y frente a esto, el problema de los problemas sigue siendo, ¿qué le oponemos? ¿Cómo peleamos frente a esto? Hemos visto peleas, hemos visto movilizaciones impresionantes, una disposición a movilizarse. Hubo luchas que fueron emblemáticas en este tiempo. Después vamos a ver que una de ellas ha conseguido mínimamente un triunfo y habrá que hacerlo conocer y para que se generalice. Y seguir el ejemplo. Y para seguir el ejemplo. Pero el problema sigue siendo articular esa oposición real a esta situación, a esto. Y ese es el problema. Juré que no nos íbamos a meter en esto, pero yo digo, hay que tocarlo. Porque hace unos días atrás se conoció una charla en un programa de televisión donde grabó y decía lo que quiere la izquierda. Yeah. Lamentablemente, alguna razón le cabe a Grabois, porque me da la impresión que falta ese programa. Alguna vez lo charlábamos con Hernán Camarero, ese programa socialista que explique lo que hay que hacer por fuera de las demandas que se le hace a este gobierno. Cómo lo enfrentamos, pero no solamente cómo lo enfrentamos, cómo lo vencemos, y si lo vencemos, qué cuernos hacemos después. Porque, por ejemplo, decir no pago la deuda externa para que se hagan hospitales, escuelas, rutas, pero eso no lo va a hacer el gobierno de peronista, aunque no pague la deuda externa. Entonces, habrá que decir que no, romper con el Fondo Monetario y no pagar la deuda externa tiene que ver después con quién gobierna.

Bien, en Borrador Definitivo estamos en comunicación con Leandro Lanfredi. Él es director del Sindicato Petrolero de Río de Janeiro y corresponsal de La Izquierda Diario, y le agradecemos muchísimo que esté hoy con nosotros, que nos dé su tiempo para hablar de lo que fue el tema, creo que a nivel mundial, más convocante de estos días. Desgraciadamente no es un hecho que nos guste tratar, pero ha sucedido. ¿Qué tal, Leandro? Un abrazo a la distancia. Es un gusto poder discutir con ustedes. Es un motivo, una razón triste y que enoja estar discutiendo lo que ocurrió acá en Río hace un par de días. Eso mismo te queríamos preguntar. ¿Qué pasó en Río? En todo caso, ¿cómo viene eso? ¿Y qué está pasando ahora también? Bueno, lo que pasó, no hay otro nombre que dar que una masacre. Una masacre racista, con la excusa de guerra a las drogas, guerra a los narcos, una excusa, porque sabemos que los grandes armados del tráfico de drogas, de armas, no están en la favela, y los grandes responsables, ¿no? Entonces, con esa excusa, que operacionalmente tenía la excusa de capturar a 69 personas, hicieron la matanza de, en los números oficiales, de 121 personas, pero posiblemente son más que eso. Y bueno, y de los 99 cuerpos que ya identificaron quién era, ni uno era de los 69 que buscaban. Hay muchísima gente que no tiene ninguna referencia criminal. Hay gente que tenía referencia criminal por ofensa verbal a un policía, cosa ridícula, y que usan como excusa, son todos criminales, había que matarles. La gente fue encontrada con varias, con señales de tortura y ejecución. Había gente con manos atadas, gente que estaba atada a árbol con las manos abiertas y que fue decapitada. Gente que fue muerta acuchillada y no por bala de fusil. O sea, fue una ejecución bajo esa excusa de guerra de drogas, y que ahora el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, que responde al bolsonarismo, ¿no? Usa el nombre que le pone Trump a eso. Les llama de narcoterroristas. Una excusa que ponen para hacer o esas ejecuciones, tal como Trump está haciendo en la costa caribeña de Venezuela o la costa del Pacífico de Colombia, ejecuciones y buscan una grande injerencia y norteamericana en nuestro país. Es un poco el contexto. Y lo que pasa ahora, bueno, hay intentan correr la opinión pública a la derecha para armar más a las policías, les dar aún más grande impunidad y que puedan hacer cosas como estas sin investigación, sin punición, y aumentar el presupuesto de las fuerzas de represión. Intentan correr la situación por la derecha, y bueno, y preparan también el terreno para usar eso rumbo a las elecciones del año que viene. Eso es un poco lo que está ocurriendo ahora, y otros estados gobernados por el bolsonarismo están en campaña para apoyar a Cláudio Castro acá, y quizás monten operaciones inspiradas en la de acá. Es interesante lo que decís, Leandro, esta relación que haces con el leitmotiv de la entrada de la policía, que es el combate al narco, que es el argumento que expone Trump a nivel de todo el continente, el ataque cada vez más ostensible sobre Venezuela. Digamos, no es Maduro justamente un gobierno que nosotros nos cierre mucho, pero de hecho hay una agresión del imperialismo. Ahí se replica de esta manera. Y llama la atención porque donde hay un gobierno con probados lazos narco como el argentino, el de Milei, eso es amigo. Esta dualidad es difícil de entender, o no tanto. Sí, por eso son excusas, ¿no? Son excusas para injerencia. A su amigo Milei no necesita esa excusa para injerencia. Está ahí toda la relación financiera con el FMI, ¿no? Y bueno, en otro país es excusa o otras. Acá en Brasil antes la excusa era la condena judicial a Bolsonaro y por eso los aranceles y otras medidas contra Brasil. Ahora la nueva medida es esa. Bueno, y encuentran fuerzas locales que les ayudan en esa injerencia. Se filtró documento, salió en grandes medios, salió en la CNN de Brasil, que el gobierno Cláudio Castro comparte relatorios de inteligencia con fuerzas de inteligencia y seguridad norteamericanas, y que lo mismo hace las fuerzas de seguridad de São Paulo, otro estado que gobierna el bolsonarismo. Y el hijo de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que es senador por Río de Janeiro, unos días antes de esa operación, que es una masacre, tuitó pidiendo que los aviones norteamericanos estuvieran en la costa de Brasil y de Río, que hace falta operaciones similares de bombardeo norteamericano. Una cosa asquerosa. En todo sentido, por la matanza racista, pero también por el deseo de subordinación al imperialismo norteamericano. Claro. Te pregunto, porque acá nos ha sido difícil encontrar alguna declaración, porque Claudio Bravo, vos lo aclaraste bien, responde al bolsonarismo, es una movida en todo caso del bolsonarismo buscando posicionarse de alguna manera para las próximas elecciones. Pero nos llama la atención, o no tanto, el silencio del PT, y creo que también un silencio adicional, porque sabemos que en Brasil tiene mucha fuerza, de la iglesia, sobre todo las iglesias evangélicas. Bueno, empezando por la última parte. En las iglesias, sobre todo, son parte de un conservadurismo grande que intentan poner en la población. Hubo referentes de iglesias que sorprendió, porque hubo un tipo muy de derecha que salió criticando y dijo, bueno, hubo cuatro de mi iglesia que no tienen nada que ver con el tráfico, que fueron muertos, como hay problemas en esas operaciones. Hay algunas disonancias, pero no es lo principal. Lo principal es un apoyo sanguinario, ponele. Pero el gobierno Lula no condenó, no rechazó, no... Al máximo habló que había que tener un poco más de integración, un poco más de inteligencia con fuerzas federales, pero no salió en rechazo a esa barbarie que pasó. Y con la opinión pública corrida a la derecha, el propio gobierno intenta mostrar una agenda de seguridad. Entonces quiere pasar un proyecto de ley que hace más grande integración de fuerzas federales y provinciales, pero también crea mecanismos para que el presupuesto de seguridad sea algo constitucional, o sea, que no se puede bajar lo que se usa en represión. O sea, falta plata para educación, para vivienda, para salud. Se recortan... Eso otra, hay discusión de recorte de derechos laborales, de jubilatorios, pero para la seguridad no falta. El estado de Río ya tiene un presupuesto con policía que es más grande que el de educación. Esa tijera se abre cada vez más. Cada vez más policía y menos derechos sociales. Y bueno, y el gobierno Lula es parte de fortalecer eso. Hubo referentes de PT, incluso el vicepresidente del PT, que dijo que había que saludar a la operación como era necesaria, fue buena. Hubo uno u otro diputado del PT que se puso más crítico, lo que más primó fue el silencio, y además del silencio, esas medidas que no son las mismas de la extrema derecha y el bolsonarismo, pero que son parte de ayudar a a que todo el debate sea todo corrido a la derecha, que hay que armar más, hay que reprimir más, hay que usar esa excusa de guerra a las drogas para promocionar una represión y el miedo en las favelas, las periferias del país, para, bueno, para poner a las gran mayorías, que son gran mayorías negras en nuestro país, más con miedo, y que se naturalice sus precarias condiciones de vida, de trabajo. Eso un poco lo que pasa. Claro, vos estás hablando de esa ley que está impulsando el PT. Entiendo que estás hablando de esa propuesta de enmienda constitucional, PEC. Eso para dotar, como bien decís vos, de mejor presupuesto a las fuerzas represivas. Pero yo tengo algunos datos, porque estamos hablando de esa policía brasileña que, lejos de ser carmelitas descalzas, son bastante sanguinarias. En el 2024 hay un número de lo que nosotros llamaríamos aquí gatillo fácil, 6.243 asesinatos por parte de la policía. Pero llamativamente encuentro que en Bahía, donde, si no me equivoco, gobierna el PT, las muertes superan a la propia Río, y creo que Bahía es poblacionalmente más chica que Río. Perfecto, son exactamente estos datos, y quiero agregar una cosa más. Es muy conocido como el racista y asesina a la policía norteamericana. La policía norteamericana mató 1.300 en un año. La brasilera, con una población más chica, mató casi 5 veces más. Solo Bahía mató más que todo Estados Unidos. El Río es casi igual a todo Estados Unidos. Río mató, si no me equivoco, cerca de 1.200 personas. Bahía más de 1.500. São Paulo otros 800 y pico. O sea, son muy letales en una historia racista de lo que son las policías en Brasil. Y eso sí resignifica e intentan hacer mover la situación a la derecha y reforzar los elementos racistas del país. Es un poco también lo que se juega en esas iniciativas sanguinarias que están haciendo. Son esas policías que el gobierno Lula quiere que su presupuesto sea constitucional, no cambiable, e incluso donde PT gobierna, y gobierna hace mucho tiempo, no tienen como poner una excusa: heredamos la Bahía, sí, no pudimos cambiar las cosas. No, el PT gobierna Bahía hace 18 años. Claro. O sea, son enteramente responsables sobre lo que pasa. Y ahora, Leandro, te hago una pregunta. Acá en la Argentina, indudablemente, no hay ninguna duda que el negocio narco tiene conexiones por todos lados con la policía. No existiría si no tuviera estas conexiones con la policía, las distintas policías provinciales en la Argentina. ¿En Brasil ocurre lo mismo? ¿La policía está implicada en ese negocio? Está evidentemente implicada. Nunca se ha encontrado una fábrica de fusiles en alguna favela, ¿no? Entran por las fronteras, se filtran por la policía, por el ejército, y llama la atención, por ejemplo, que en esa grande operación, que fue una masacre, se capturó, dice, cerca de 100 fusiles. Bueno, la más grande captura de 117 fusiles ocurrió sin matar a una persona en la casa del amigo del asesino de Marielle, de gente que tenía relación con la extrema derecha. Y la policía, los diputados, incluso ese gobernador, tiene muchas relaciones. Ese gobernador tiene muchísima foto, campaña, con un diputado que está en cárcel, que era el tipo que vendía armas a todos los bandos de narco. Y bueno, y también vendía joyas a Neymar. Era un tipo conocido por vender cosas medio raras. Y era un gran apoyador de ese gobernador. Las policías están involucradas en el comercio ahí, la parte legal e ilegal de los bandos de tráfico, de milicias en Brasil. En Brasil, además del tráfico, del narco, hay las milicias. La gran diferencia es que las milicias, sumando, es directamente por agentes estatales. Son policías, son bomberos, los que mandan en las milicias. En narco hay negocio con policías, con jueces, diputados, pero las milicias tienen un mando de agentes estatales y están todos involucrados, no solamente con las drogas y las armas, pero incluso en los negocios legales. Reciente hubo operación para capturar gente que hace negocios con un grupo de narcotráfico de São Paulo, que es otro de lo que acá, y que controlan muchas estaciones de venta de nafta y las relaciones con el mercado financiero. O sea, son bancos y estaciones de nafta como parte de las operaciones legales de estos grupos. Y hay muchos agentes de Estado que están involucrados en ese negocio capitalista, que tiene su parte en drogas y armas, pero tiene otras partes, en finanzas, en nafta y otros negocios. Son multirrubros. Leandro, como para ir cerrando, más allá, y para que quede claro, y creo que está en el contexto de lo que vos decís, que más allá de que 99 de los asesinatos, de las muertes producidas por la policía en esta masacre no tuvieran nada que ver, no tuvieran ninguna causa, desde un punto de vista más general, todos los que fueron asesinados eran hasta aquí inocentes, no tenían condena, y por lo tanto son asesinatos todos los que produjo la policía en esta irrupción. ¿Qué reacción hubo en la población, sobre todo en los sectores obreros ahí en Río de Janeiro? ¿Hubo reacción frente a esto? ¿Hubo protestas? Lo primero a tener en cuenta es que hay un gran rechazo a los narcos, sobre todo a la gente que vive en favela. Entonces es una cosa importante tener en cuenta, que hay un rechazo a la violencia y que los narcos también imponen. Hubo manifestaciones en Río y en todo el país el pasado viernes. La gente que vive en Complexo da Penha ya hizo más de una manifestación, pero aún son, a pesar de algunos miles, son pequeñas frente a la barbarie de lo que ocurrió. Hay una división en la población entre apoyo a esa, desafortunadamente, ¿no? Pero hay que decir las cosas como son, apoyo a esa medida racista y gente que está correctamente muy enojada y quiere protestar contra ese racismo policial. Y bueno, desde el movimiento obrero a algunos sindicatos están haciendo ese debate fuertemente ahí con los obreros, que hay que denunciar, rechazar y movilizarse por justicia a las víctimas de la violencia del Estado. Cada asesinato por el Estado que va sin investigación, sin punición, es más poder al Estado para otras represiones, otras medidas racistas. Entonces, una impunidad alimenta otra. Hay que luchar por justicia para todo. Entonces, varios sindicatos tenían delegaciones ahí en la última manifestación, ahí el viernes pasado ahora. El sindicato petrolero estaba presente, algunos sindicatos docentes, sindicatos de trabajadores de universidades estaban presentes. Bueno, y hay que hacer una batalla para ganar la gente a repudiar, a ganar, a ir a la calle y avanzar a lo que es necesario. Es necesario hacer un poco como fue Black Lives Matter en Estados Unidos. Hay que parar el país. No se puede naturalizar una barbarie racista como la que ocurrió ahora. 121 muertos en los números oficiales. Tortura, ejecución. Y no se puede dejar sin punición. Hay que luchar por justicia. Porque como yo he dicho, La falta de punición a los torturadores y asesinos de la dictadura se revive en cada asesinato por la policía y Fuerza Armada en el país. Y así también se alimenta fuerza golpista como Bolsonaro intentó mover. Entonces hay una conexión que hay que quebrar esa cadena. Hay que quebrar esa cadena de impunidad y luchar por justicia. Muy bien, estuvimos charlando con Leandro Lanfredi, director del Sindicato Petrolero de Río de Janeiro y corresponsal de La Izquierda, el diario en portugués. Te agradecemos mucho, Leandro, tu claridad de concepto, tu calidad y también el que hables perfecto el castellano, que nos facilita mucho las cosas. Seguramente te volveremos a charlar contigo más adelante para ver cómo ha ido avanzando esta situación, pero por ahora te agradecemos, te mandamos un abrazo y hasta todos los momentos. Bueno, un abrazo, seguimos charlando, nada más. Aprobaron el nuevo cuadro de las tarifas de gas con subas promedio del 300% en todo el país. Los valores regirán desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre. Tenemos que rebelarnos. Hay que rebelarse. Hay que rebelarse. Hay que rebelarse. Bien, interesante nota con Leandro Lanfredi. Le agradecemos mucho a Franco Casasola, que hizo el de intermediario para que esta nota pudiéramos conseguir esta nota. Y es interesante de Franco Casasola del PTS Rosario, alguien que nos manda siempre materiales y demás, y que agradecemos mucho. Es interesante ver cómo, si uno se pusiera a hacer un raconto en la historia de cómo han ido variando las excusas con las que los gobiernos, los imperialismos te sacuden por la cabeza, siempre con alguna excusa. En este caso, el narcotráfico vale para toda esta región, terrorismo vale para otras partes del mundo, narcoterrorismo vale para cualquier lado donde sea. Y es increíble también ver cómo se centra la discusión en algunos terroristas, algunos ligados al narco, al narco, y a otros no tanto. Por ejemplo, no se nos ocurre que Trump tire bombas o quiera invadir la Argentina porque Milei tenía un candidato ligado a los narcos, porque el gobierno de Milei ha permitido no uno, sino ya dos blanqueos, donde todos sabemos que entre los muchos que blanquearon los dólares, legalizaron los dólares que tenían bajo el colchón, hay dólares que vienen del narcos. Eso no tengo la prueba, si ustedes me ponen, me llevan a la justicia. Justamente es una de las características propias del blanqueo, que no se exige. Justamente, porque el gobierno tampoco exigía explicación de dónde venía ese dinero. Pero está ahora merodeando Venezuela para cambiar un gobierno que de alguna manera, y eso que Maduro no es santo, nuestro santo, claro, no es santo de nuestra devoción, pero está ahí y eso ya es un límite. No, de hecho lo que está pasando en el Mar Caribe es sumamente grave. Hay un despliegue militar. Yo tengo una lista acá, la cantidad de drones y demás que Estados Unidos desplegó en el Mar Caribe, pero bueno, son incluso nombres técnicos que creo que la mayoría no entenderíamos. Ya han asesinado por lo menos a 37 personas, que son personas que estaban en barcos, muchos en barcos pesqueros, pequeñas embarcaciones en medio del Mar Caribe. Incluso no solo venezolanos, también algunos ciudadanos colombianos. Petro, presidente de Colombia, salió a decir esos ciudadanos colombianos estaban pescando, se ganaban la vida como pescadores. Pero aún si fueran narcos, ¿no? Vale lo mismo que vale para la masacre en Río de Janeiro. Y en este sentido, vos hablabas de la palestinización del mundo. Bueno, los asesinados en el Mar Caribe, los asesinados en Río de Janeiro, son palestinos de alguna manera, entiéndase la metáfora, ¿no? Porque son esa parte del mundo que los poderes entienden que son prescindibles y que se puede pasar por encima sin ningún tipo de consecuencia. Yo me indignaba un poco cuando escuchaba las coberturas mediáticas de lo de Río de Janeiro y se hablaba de que había víctimas inocentes. Hay víctimas inocentes. Y vos lo dijiste en la nota, todas las víctimas son inocentes hasta que se demuestra en un juicio que son culpables de algo. Sí, todas las víctimas, las 113 víctimas de Río de Janeiro son inocentes. Los 37 asesinados en el Mar Caribe son inocentes porque no hubo ningún tipo de juicio y aún así, que los declarara culpables de nada. En Brasil me parece que no existe tampoco la pena de muerte. No, no, de ninguna manera. Son ejecuciones sumarias que de ninguna forma son legales. Y lo que está pasando en el Mar Caribe, incluso Trump ahora anunció que bueno, que vamos a directamente lanzar bombas y misiles a los lugares donde se produce y se distribuye la droga. Básicamente está diciendo, vamos a bombardear no solo las embarcaciones que están en el mar, en aguas internacionales, sino también los países de los cuales esas embarcaciones provienen. O sea, vamos a bombardear Colombia, vamos a bombardear Venezuela. Y el periodista le preguntó, bueno, ¿van a declarar alguna guerra? ¿Va a pedir al ministro del Interior que declare la guerra? No, no necesitamos declarar guerra, dijo Trump. Vamos a ir y los vamos a matar. ¿Vale? Bueno, lo cada vez, traducen un poco en español de España, ¿no? Cada vez me lamento más por aquella bala que pasó tan cerquita de la oreja, que tocó la oreja, tendría... Y la verdad, Trump es uno, bueno. y Trump hay muchos. Así como decimos esto... Y decimos que el gobierno de Maduro, obviamente no, nosotros no estamos de su lado. Decimos que hay 4 documentalistas argentinos detenidos en Venezuela hasta ayer. No sé si hoy habrá cambiado la situación. No se sabía nada de ellos. Ellos estaban grabando un corto enfrente a una cárcel en el penitenciario de Tocorón, en el estado de Aragua, en Venezuela. Son Noel Cisneros, Katiuska Castillo Vázquez, Ingrid Briceño Venegas y Marcela Hernández Guerra. Fueron a las 11 de la mañana detenidos por la policía. A las casi 4 de la tarde fue el último contacto que sus familiares tuvieron con ellos, cuando les dijeron que los iban a trasladar a la División de Inteligencia de Venezuela, y a partir de ahí quedaron incomunicados y no se sabe nada. Hay una movida de parte de la agrupación Documentalistas de Argentina reclamando internacionalmente su liberación, o como mínimo que se diga de qué carajo se los acusa. Lo que hicieron fue sacaron una foto del frente de la cárcel, del Instituto Penitenciario, e inmediatamente le cayó la policía encima y bueno, pasó todo esto. Sí, lo hemos dicho más de una vez, el régimen de Maduro es un régimen cuasi dictatorial o dictatorial, lo hemos dicho, lo hemos insistido. Ahora, frente a la agresión del imperialismo, eso es, queda en segundo plano. En todo caso, son cuentas que hay que ajustar después, pero toda Latinoamérica tendría que levantarse frente al peligro de una invasión yanqui. Porque además las invasiones, los bombardeos y demás, seguramente no lo van a matar a Maduro, van a matar a la gente que vive en Venezuela, a los trabajadores, básicamente. Usted imagina que en esas lanchas supuestamente iban narcotraficantes, estaban traficando droga. ¿Usted imagina que ahí iba el Pablo Escobar de estos días? No, señores, todos sabemos. En todo caso, ellos tienen muchas formas de saber quiénes son los pesados narcos. En la Argentina, si vamos a Rosario y vemos quiénes son los dueños de esas torres fantasma que hay ahí en la zona norte de Rosario, y bueno, ahí va a encontrar una pista. No hace falta tirar tanta bomba. Convengamos que Estados Unidos tiene un gran problema con el consumo en algunos estados, por ejemplo, de fentanilo, que deja a personas en situación de calle y demás. Y básicamente en Estados Unidos no existe la salud pública, por lo tanto no hay forma de tratar públicamente a esas personas. Por lo tanto, hay un gran problema ahí del propio régimen de la mayor democracia del mundo. Nirvana, Nachito, por favor. As I'm te estamos viendo. En esta parte del programa, más allá de pisar a Nirvana y una de sus canciones más conocidas, se lo prometimos y cumplimos. ¿Pisarle la canción? No, que va a haber una buena noticia al terminar el programa. Porque acá iba un audio de Alejandro Lipkovich, que es un representante de ATE en el Garrahan. Claro, es el secretario general de ATE Garrahan, y que comentaba una situación que se dio el viernes con una manifestación en la dirección del hospital Garrahan, porque los sueldos de los trabajadores, sobre todo enfermería y algunos otros sectores, habían llegado hasta con cifras de 500 mil pesos de descuento por ejercer el derecho a huelga en este proceso de lucha que están llevando adelante. Pero hoy cambia un poco la situación. No sabemos qué pasa con el tema de los descuentos. Seguramente, si no son devueltos, la lucha por la devolución de los descuentos seguirá. Pero hay un comunicado de ATE de hace algunas horas que dice que la dirección del Hospital Garrahan anunció un incremento del 61% sobre la asignación básica, salario básico más dedicación funcional. El primer cobro incluirá un retroactivo respecto del sueldo de octubre. En la publicación oficial afirman que el bono sigue. Sin admitirlo, el gobierno empieza a aplicar parcialmente la ley votada en el Congreso. Es un extraordinario triunfo de la lucha del Garrahan que conmovió a la Argentina durante meses. Es a la vez una derrota de Milei, Lugones y la gestión del Garrahan, que se jugaron a reventarnos sistemáticamente sin lograrlo. En el país de la paritaria del 1%, la huelga del Garrahan reventó ese techo a fuerza de una pelea incansable. Asambleas generales sin distinción de afiliación, tareas o sector, paros, movilizaciones, festivales, acciones de visibilización y un sinfín de hechos que tuvieron como protagonistas a los trabajadores y trabajadoras del hospital, acompañados por un apoyo popular sin precedente. En total contraste entre los resultados obtenidos por la metodología del Garrahan, sindicato combativo, unidad en la Asamblea General, planes de lucha y la ruina de salario a la baja y despido cuando domina la burocracia sindical. Y bueno, y sigue un poco más largo el comunicado, pero básicamente reseña este primer pasito, un 61%. Está bien que creo que hacía ya más de un año que no recibían ningún aumento, pero es un hecho que hay que destacar. Es claramente una victoria y es interesante cómo lo marca justamente el comunicado de ATE, porque me parece que la lucha del Garrahan fue, no quiero decir un faro porque es contradictorio la idea del faro, porque el faro es aquello que nos indica hacia dónde no tenemos que ir, pero es un norte en la búsqueda de unidad, en la búsqueda de que toda lucha tiene que estar acompañada y rodeada de solidaridad, porque de alguna manera, y por la significación propia que tiene el Hospital Garrahan, hasta en el inconsciente colectivo, podríamos decir, de todos los argentinos, esa es una de las luchas más importantes y nos pone muy contentos que podamos terminar este programa con esta buena noticia. Seguramente trataremos de buscar, esto llegó a una hora antes de comienzo del programa, por lo tanto no pudimos conseguir ningún testimonio, pero trataremos de buscar algo para la semana que viene, porque la verdad que la vez que hay buenas noticias, la vez que hay victorias, hay que reflejarlas. Otro día de buenas, ¿se acuerda? 6, 7, 8. Para el final, ya nos vamos, pero le traje música. Mire, buscando, hay un muchacho que hace un, ¿cómo se llama? Podcast, ¿no? Reel, algo así, esos videitos cortos donde explica anécdotas y cuestiones que hacen a la música. Y había una que me llamó mucho la atención, un tal Sixto Rodríguez. Sixto Rodríguez es estadounidense, a pesar del apellido, obviamente de origen latino, e intentó ganarse la vida cantaba en los bares, algún productor lo escuchó, lo llevó a grabar, grabó un primer disco en el 70 y pico, 72, 73, no tuvo mucho éxito, insistieron con un segundo disco, no tuvo mucho éxito, aunque sí tenía buenas críticas, y el tipo volvió, dijo, bueno, ya está, se terminó mi experiencia musical. Creo que ya sé cuál es la anécdota que está contando. Volvió a trabajar en la construcción, él era albañil, volvió a trabajar en eso. Ahora, por algún hecho extraño de esas cosas que pasan en una época donde las redes sociales no eran ni parecidas a las que son hoy. La música era analógica. Su música llegó a Sudáfrica, Sudáfrica del apartheid. y empezó a ser una bandera de los sectores que luchaban, empezó a ir pasando de mano en mano con copias piratas y demás, y fue un fenómeno. Sixto Rodríguez era un fenómeno en Sudáfrica, no existía en Estados Unidos, pero era un fenómeno musical en Sudáfrica, y buscaban cosas y no encontraban nada, no existía. Cuando Internet, más rudimentaria que lo que es hoy, pero que empezó a brindar otra posibilidad, empezaron a buscar algo. No sabía ni el nombre, porque él firmaba Rodríguez, hasta que supieron que se llamaba Sixto. Y en una de esas apareció alguien que decía ser la hija. Y apareció Don Sixto. Que para eso los sudafricanos creían que estaba muerto, pero que no había muerto, que estaba vivo, que trabajaba de albañil. Y viajó a Sudáfrica y dio 5 shows a sala llena. Lo recibieron 4.000 sudafricanos, y es interesante ver en los comentarios de sus canciones en YouTube que muchos sudafricanos que escriben ahí decían, fue nuestra bandera cuando luchábamos contra el apartheid. Así que sí, es muy linda la anécdota. Ahí nuestro operador nos aporta por Cucaracha que hay una película, un documental que cuenta su historia que se llama En búsqueda de Sugar. Sugarman. Sí, señor. Como lo apodaban. Murió hace poquito, creo que en el 21, 22. Realmente murió, porque los sudafricanos lo creían muerto más joven. Así que con Sixto Rodríguez nos vamos hasta el martes que viene. Gracias, Nacho, por todo y nos reencontramos. Nos vemos el próximo martes. Buena semana. Sugarman, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. You hurry, 'cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry.